season finale. Esto que está sonando es la psicoteca. Seguimos con más psicoteca. Estábamos escuchando dos temitas ahí seleccionados por el señor Rulo. Bajo su columna, ¿para qué te traje? Hay dos temitas más dando vueltas por ahí. ¿Puede ser así, Rulo? Es así, Matías. Seguimos con... ¿Cuánta seriedad, no? ¿Cuánto formalismo? Con dos temitas más en esta sección caprichosa del día. Pintó pasar esto y bueno, es así y me parece que va a seguir siendo así, ¿eh? No va a haber más temática, no va a haber más leitmotiv ni nada que nos dé la pauta de qué se va a tratar esta sección. Va a ser lo que se me ocurra pasar en la semana mayormente. Igualmente ahora vamos a ir con dos temitas que por ahí tienen algo en común, así como en cuanto a su estructura. Son temas... El primero de Juana Molina. Vamos a pasar un poco de nacional, por más que ya esté radicada en... haya tenido más éxito afuera que acá, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a pasar un poco de música nacional acá en la discoteca, cosa que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Un dato nerd, como fanático de Radiohead, el baterista Phil Segway, que sacó un disco de solista, es muy familiar, sí, discazo. Está dedicado y en entrevistas ha dicho que su mayor exponente de influencia fue Juana Molina. Fanático de Juana Molina. ¿Para hacer ese disco? Sí. Pero no se nota, no me parece. No importa, pero bueno, algo habrá tomado. Algo de la música de Juana Molina habrá tomado porque dice que fue como su mayor exponente. Yo la escuché decir a Juana Molina una vez que en la entrevista decía que su mayor influencia había sido la música, el folclore, la canción folk uruguaya y las músicas árabes. Unas influencias un tanto extrañas. Acá estoy leyendo que cuando era chiquita, el padre de Juana Molina es guitarrista de tango, Horacio Molina, muy reconocido. así que fue influenciada por la música desde muy pequeña, ¿no? Y que tocando la guitarra siempre se colgaba con dos o tres notas, dos o tres acordes, y repetía, repetía, y su música tiene como esta impronta de lupera. Claro, sí. De repetición, sí, absolutamente. Totalmente, ¿no? Bueno, y ese tema, y bueno, que va a ser ¿Quién? La suite, que está en su disco Un Día, que es del 2009. Gran disco, discazo. Tema que ya había grabado en su segundo disco, pero en una versión como mucho más experimental, más volada. Es como que la canción se va yendo cada vez más al demonio. A medida que transcurre, se va volviendo cada vez como más psicodélica, cosas por el estilo. Y después vamos a ir con los Chemical Brothers. Un tema en el que colaboran con Beth Thornton, la cantante. Que si nos podemos leer Juana Molina, críticas y esas cosas sobre Juana Molina, siempre aparecen los nombres de Beth Thornton, de Björk y esas cosas, como para compararla. No sé si tienen algo que ver, ¿no? Pero, o sea, los nombres están. Y en cuanto a la estructura, también los temas son parecidos, porque también el de los Chemical Brothers se va pudriendo cada vez más. Arranca como una canción y termina en un lindo despelote, un tanto experimental, así electrónico, que se va volviendo cada vez más volado. Así que vamos a arrancar primero un Juana Molina, ¿Quién? En su versión Sweet, y después los Chemical Brothers con la voz de Beth Thornton haciendo Where Do I Begin. Thank you. Where do I start? Where do I begin? La Psicoteca, hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta. Bueno, ahí pasaba, ahí terminaba su columna el señor Rulo, ¿para qué te traje? Hoy una elección caprichosa y azarosa según él. Qué buena definición esa, una elección caprichosa, ¿sí? Que se me canta. Está perfecto, está perfecto. Sí. Lo que tenía ganas de escuchar, era la idea. Vamos a escuchar rápido dos temitas con sus respectivos covers. Vamos a hacer un paso pequeñito por nuestra sección de covers. En primer lugar vamos a escuchar Mama King, canción que pertenece a Aerosmith, que salió en su primer disco homónimo en 1973, escrita por Steven Tyler. Y después vamos a escuchar la versión que hacen los Guns N' Roses, que primero sale en un EP, que no me acuerdo bien el nombre, pero que la incluyen en el disco en vivo, Guns N' Roses Lies. Y después le va a seguir el tema A Day in Life de los Beatles, el tema que da cierre al disco Sgt. Pepper del año 1967. Y vamos a escuchar luego la versión que hace Jeff Beck, que ha hecho unas cuantas veces en vivo, una versión monstruosa, monstruosa. Y nada, con eso vamos a escuchar esos dos temitas con sus respectivos covers, Mama King de Aerosmith, luego en la versión de los Guns N' Roses, A Day in Life de los Beatles y luego en la versión de Jeff Beck. Quédate por ahí que quedan unos minutitos más de Psicoteca. Mama, yeah. Tell her where you're gonna be. Play on a Thank you. escuchar un poco de música y arrancarte la peluca, sintonizar la psicoteca. Dale, escúchala. Escuchando La Psicoteca. Seguinos hasta las 3 de la mañana por Radio Nauta 106.3. Bueno, así pasaban algunos temitas con sus respectivos covers. Escuchábamos a Aerosmith, escuchábamos a The Beatles. Y ya de esta forma llegamos al final de esta emisión de La Psicoteca. Lo tuvimos a Damián García Toro haciendo nuestra columna de Encadenados. Hoy estuvo a cargo de él. También pasó el Rulo, que estuvo en los controles y haciendo su columna para Qué Te Traje. Y arrancábamos hoy el programa escuchando los tres primeros temas del disco Inner Speaker de 2010 de la banda australiana Tame Impala. Y de la misma manera vamos a terminar con el tema que da cierre a ese mismísimo disco. Todos estos temas van dedicados al señor Sir Red Colorado Williams. Y lo que vamos a escuchar para terminar esta edición de La Psicoteca es I Don't Really Mind. Con eso damos cierre. Nos escuchamos mañana, el fin de que viene. Acuérdense de sintonizarnos por FM 106.3. También estamos en radionautafm.wordpress.com. Pueden escuchar los programas grabados, pueden bajarlos. Buena suerte. Escuchen mucha música. Nos escuchamos mañana y el fin de que viene. Chau. Sintonizanos todos los sábados y domingos de 1 a 3 de la mañana por Radionauta 106.3. Bye. Bye.